como en la sabana, mi música fraternal viene del cañaveral, representando al Mampí, a la tierra de Martí y a la enseña nacional, y a la enseña nacional. Por eso canto a las flores y a la mañana que espera, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Ay, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Como en casa, te acompaña en el dial. Es un chico de película, se vuelve mi enfermedad. Es una víctima más. Se mete en mi película y quiere acabar. Pero yo soy protagonista y él solo quiere actuar. Destructor en la cama, le gusta la velocidad. Corre demasiado, tiene gran personalidad. Pero le gusta jugar con fuego, oh, se puede quemar. Pero le gusta jugar con fuego, oh, se puede quemar. Pero le gusta jugar con fuego, oh, se puede quemar. Si no te diré más mentiras, te diré la verdad. Te diré que sé que muero por besar. Te contaré que sé quién me pasa a buscar. Y en las noches solo me quiere abrazar. Te contaré que si engancha, que te sabe. Como en casa, te complace, te complace. Esto que tengo solo se me quita con un beso en la boquita. Y este calor, este pica pica con un beso en la boquita. Bájame esta fiebre que me tiene malita con un beso en la boquita. Que todo todito se me resucita con un beso en la boquita. Ay, papito, tengo el cuerpo echando candela. Tengo el corazón que se me bota pa' afuera. Y solo sé que no se cura cuando por esto que me desespera. Ay, papito, dime algo loco.